nada cambia cuando el amor es grande como vos y yo. Has cambiado tu manera de ser, y has variado tu modo de vestir. Ya no usas esa pollera larga, ahora vistes pantalones de jean. Ya no sos esa muchacha tan dulce, y no hay ternura en tus palabras de amor. Ahora sos indiferente a la vida, porque crees que ella de ti se burló. Pero nada, nada, nada cambia cuando el amor un día estalla. Cuando sabes que todo es mentira, la gente es mala y se puede equivocar. Pero nada, nada, nada cambia cuando el amor un día estalla. Y aunque no creas, te fiel todavía, y si lo dejas, sin ti se puede morir. Cuando regresa, él ya no lo esperas, y también dices que no hacen el amor. A veces cuando lo ves triste te le ríes, porque alguien dijo que él te engañó. No saben nada, ellos siempre te mienten, y no soportan que lo puedas amar. Un mal consejo la ronda en tu mente, quieres vengarte y no sabes qué hacer. Pero nada, nada, nada cambia cuando el amor un día estalla. Cuando sabes que todo es mentira, la gente es mala y se puede equivocar. Pero nada, nada, nada cambia cuando el amor un día estalla. Y aunque no creas, te fiel todavía, y si lo dejas, sin ti se puede morir. No, no lo dejes, corazón, porque él te ama todavía. Aunque nada cambia.